Bueno, entramos ya al último bloque de sembradores y una de las luchas, hay muchas luchas en danza, tanto a nivel de trabajadores estatales de la capital como los trabajadores del VAP, que es un nuevo ataque que recibieron de parte de la patota del sindicato, y como de la lucha que se está haciendo por la reincorporación de trabajadores de despedido del CAD, que es el Centro de Admisión y Derivación, Inchausti, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Están los compañeros de maestranza del Ministerio de Trabajo, también en conflicto por falta de pago. Están, bueno, lo de la asamblea de Albert de Moreno ya lo pasamos. En Coronel Suárez se volvió a descubrir, entre comillas, porque se descubren cada tanto, evidentemente, y trabajo infantil en una cosecha de arándanos. Por otro lado, en talleres ilegales salió una denuncia que en los talleres ilegales se fabrica el 78% de la ropa nacional. Si eso no es precarización laboral, precarización social, ¿qué es precarización? Después hay un petitorio que está dando vueltas para la reincorporación de los trabajadores del Garrahan, 4 trabajadores, con causa, se los acusa de amenazas coactivas, etcétera, que es una aberración tremenda. En fin, luchas hay en todos lados. El problema es que no conocemos tanto. También a nivel internacional, hoy por ejemplo escuchaba la desocupación en Grecia, ya superó el 26%, está arriba ya de España. España estaba llevando la batuta. En España, del 26%, la mitad son jóvenes. Es una situación muy, muy difícil. Nosotros la hemos pasado y padecido en el 2001. Y mientras sigan las cosas así, esos chiporroteos que se dan en el mundo, en algún momento nos van a querer hacer pagar el pato a nosotros, así que estemos atentos. Y en este marco se está dando la lucha de aceiteros. En este marco la lucha de aceiteros, que yo no tengo presente los precios del aceite del año pasado a este, pero seguro que fue mucho más del 16%, que la patronal en la tercera audiencia de la paritaria nacional de los aceiteros, de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, la patronal pretende, insistió con ofrecer un aumento del 16%, lo cual fue rechazado por el gremio. Los compañeros de la Federación de Trabajadores denuncian que el Ministerio de Trabajo se niega a exigir a las empresas que acompañen los balances contables y sociales y el resto de la información que la ley establece que tienen que dar para que una negociación se haga en base a un conocimiento concreto de la situación. Y esto es así porque en ese caso, también dicen los compañeros, quedaría acreditado que las ganancias de las empresas permitirían el pago de lo que los trabajadores reclaman. Con toda esa situación, el Plenario de Delegados y el Congreso Nacional de Aceiteros dio mandato al gremio de una huelga nacional, de profundizar el plan de lucha con una huelga nacional que se iba a iniciar ayer por 24 horas y que después fue suspendida ante el tema de la... fue suspendido el inicio ante el dictado de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo. Los compañeros en el comunicado en el que informan, bueno, esta conciliación obligatoria y la suspensión de la medida, dice que no están dispuestos a digamos, por un lado denuncia la conciliación como una maniobra destinada a impedir la negociación colectiva limitando los aumentos, que busca condenarnos a aumentos ínfimos, y dicen también que no están dispuestos a resignar nuestro objetivo de sostener el salario mínimo y vital bajo ninguna presión, ni de la patronal, ni del gobierno, ni por la impaciencia. Entonces, bueno, son 15 días de conciliación obligatoria y de acuerdo a lo que suceda, seguramente los compañeros van a volver a medidas. Yo quiero recordar que el Sindicato de Aceiteros de Rosario hace unos años había hecho una investigación, había encargado a la universidad una investigación con la cual se había determinado el valor de la canasta familiar, estoy hablando del año 2005 por ahí, que es un gremio que en algunos sectores ha tenido una presencia importante en ese sentido, ¿no? De empezar a decir cuál era el valor estudiado de la canasta familiar en un momento en que eso estaba totalmente, no figuraba en la agenda. Hoy en día, gracias a muchas luchas independientes, se ha instalado esto de que el salario tiene que ser igual a la canasta familiar, aunque cuesta mucho lograrlo y los índices son desconocidos. Pero además hay una situación muy concreta. Por ejemplo, la oferta que recibieron los trabajadores es de un 16% de aumento. O sea que no cubre para nada la inflación en danza. Mm. Y si a eso le sumamos que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores y de Algodón y Afines de la República Argentina, constataron que analizando los balances de las empresas, que sus ganancias fueron extraordinarias y que el costo laboral, escuchen esto, el costo laboral representa apenas el 3%. O sea, que miren si hay changüí para dar aumento, incluso al margen de lo que puede llegar a ser la discusión de los valores inflacionarios, pero si están recibiendo o percibiendo apenas el 3% por su trabajo, evidentemente hay una absoluta inequidad en la distribución de lo que ellos producen con lo que ellos ganan. No hay relación. Cuando se habla de capitalismo en serio, se habla de eso, digamos, claro, de tener las mejores condiciones, de que las patronales tengan las mejores condiciones para aumentar sus ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores. Yo quería mencionar un parrafito de la nota de solidaridad que la corriente Rompiendo Cadenas lanzó, digamos, de solidaridad a los compañeros. Diciendo que cuando desde el Estado se intenta estigmatizar a los trabajadores, porque ahora parece que si pedimos aumento igual a lo que ya perdimos de salario por el aumento de la carestía de los precios, somos los trabajadores los que vamos a ser responsables de la próxima inflación. Entonces, claro, se nos echa la culpa de la inflación que va a venir, y se supone que nos tenemos que hacer cargo de lo que pasó. Y se pretende culpar a los trabajadores de las medidas de fuerza, que lo que se hace en la práctica es esconder la responsabilidad de las patronales en los conflictos, y que, bueno, la unidad de clase tiene que ser la respuesta más contundente que demos, y en la forma más organizada y masiva posible, ¿no?, para hacerle frente a todo esto. Y ya nos vamos a estar yendo, no quería dejar de mencionar nuestra solidaridad con los compañeros de la Sala Alberdi del Teatro San Martín, que en una nueva y bochornosa actitud empresarial del gobierno del PRO en la capital, intenta barrer con todo aquello que tenga un poquito de olorcito de popular y que le sirva a los trabajadores y al pueblo como un modo de desarrollo cultural propio. Esta Sala Alberdi viene autogestionándose hace mucho tiempo, sin embargo, la quisieron cerrar, por lo tanto se había organizado una toma del lugar. Esa toma ahora se está poniendo muy difícil porque le están impidiendo el recambio de la gente y no les permiten ni siquiera acercar los alimentos y demás. Así que veremos cómo sigue esto. Por suerte hay una movida muy fuerte en la capital, con un acampe y corte de la calle corriente, etcétera. Esperemos que esto pueda ayudar a revertir la situación. Y Andrés no está, pero Víctor se pone la gorra, igual que Andrés, y nos está echando. Yo quiero seguir. Y sí, ya es la hora y tenemos que solidarizarnos con los compañeros que vienen a quedar. Bueno, pues, yo no te veo con ganas de mucho rock and roll y heavy metal, ¿eh? No. Está bien, me convenciste. Con la chacarera estás más para el rock and roll, pero bueno. Bueno, no sé. No, tampoco. Bueno, Susana, hoy te dejaron sola las otras chicas. Me dejaron sola las chicas. Estuvimos en un igual acá. Te agradezco mucho el trabajo que hiciste en la ESMA, no en la ESMA, en el Ministerio de Justicia, en relación al asado a la ESMA, todo el trabajo de notas y demás, son un esfuerzo tuyo. Gracias, Víctor, por manejar como pudiste y a pesar de los errores y todo eso. Pero igual te queremos. No me agradezcas, me voy de vacaciones ahora. Ah, ya te vas de vacaciones. Claro. Bueno. Claro, yo también, así que te vas a quedar vos solo con los errores. Un día me voy de vacaciones. Bueno, eso está por verse porque acá se suspende todo. Bueno, chicos, nos vemos con vos entonces en febrero recién. Sí, sí. Y con vos el jueves que viene. Y lamentablemente esa. Bueno, gracias a todos y felices vacaciones, Susana. Gracias. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.